duma gjumta gjumto arte. Gjumta gjumto fahandir del arte. Sofui olimpi gjumta. Sofui illa gjator gjumto. Esa olimpi ak illa tra. Ak eso illa gjator ak olimpo. Mas. Nua illa dators esi con violencia. Nua olimpis esse con teolurica. Lang nosi ac fossi omni sus omni con labe. Labe esse labe ben gan ac gani para inosi bucundi dies ac noctes. Nosi rande can ecola arte. Latinum hoc elas. Arte esau universal ac unicau. Ac dualitau. Nosi fossi. Ac plus quarts fossi nos rebenhir ac jez jebenhir. Labe lang. Halli. Ea esa io. Io esa ea. Mais ac fuchais esamen. Iac. Ea ac io. Nosi.